Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy bienvenido, muy bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Desde ahora y durante las tres próximas horas te voy a estar acompañando con lo mejor del rock y el metal en la que se convierte en la última edición del Con Fuerza Heavy antes de las vacaciones, unas vacaciones de apenas dos semanitas. Emitimos como siempre a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Y como siempre, con un montón de estrenos discográficos, de novedades que estamos deseando compartir contigo. Las sirenas lloran, cuídate, no te dejes atrapar, pides escuchar tal o cual canción, White Snake o Rainbow, siempre rock, las guitarras hablan para ti. Esta edición de hoy la dedicamos especialmente a un hermano que nos ha dejado esta semana. Hoy en el arranque, esto se llama Tar Up the Hit y que es uno de los nuevos temas de Kryptos. Así comenzamos hoy con Fuerza Heavy. We'll be right back. Pues así hemos empezado con Cryptos y con ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar con su nuevo trabajo que ya ha visto la luz al completo. Más cositas, venga. Lo nuevo de Jim Peterik verá la luz. Para el próximo 9 de agosto. Pero ya hay anticipo, es este. Bueno, más cositas. Vamos a seguir con nuestros siguientes invitados, que hoy además serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Te estoy hablando de Malqueda, que acaban de publicar un disco homónimo, haciendo un cambio de sonido muy pero que muy profundo y muy pero que muy interesante. Ahí están, Malqueda. Un trozo del pasado que a su mundo alarmó. Quizás. Sin futuro, así es como se llama esta canción que recoge el nuevo disco de Malqueda. Los de Pontevedra están de vuelta con nuevo trabajo bajo el brazo. Y como te decía en la presentación anterior, con un cambio sustancial también en el sonido. Pero bueno, todo esto mejor que nos lo cuente Checho, que nos está escuchando ya al otro lado de la línea telefónica. Checho, buenas noches. Checho, buenas noches. Hola. ¿Qué tal estás? No te escucho muy bien, ¿eh? ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora un poquito mejor. Venga, voy a tratar yo de que te llegue mejor el sonido. Decía yo que cambio importante, cambio sustancial en el regreso con este nuevo trabajo. Sí, sí, la verdad es que apostamos por hacer algo distinto y no lo de siempre, ya que lo de siempre no estaba funcionando bien todos estos años. Funcionaba, pero no era ese punch a más, ¿sabes? Esa música que vosotros estabais haciendo durante mucho tiempo ha dado paso a un sonido mucho más endurecido, mucho más metal. Imagino que también los propios gustos personales de la banda estaban también estos sonidos y por qué no probar también por esta nueva aventura. Sí, sí, está claro. Todos tenemos gustos diferentes y más cañeros de lo que estábamos haciendo. Siempre manteníamos esa parte nuestra Malqueda, pero claro, decidimos darle esa vuelta de tuerca más de un poco más moderno, y con la ayuda de Yago, que el productor, pues nos dio ya el giro completo. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar este nuevo disco? Porque se me antoja que se ha hecho larga la espera. Pues se ha hecho de más, porque esto ya empezó la pandemia, claro. Y antes ya estábamos gestando temas para poder publicar, pero vino la pandemia, no entramos en estudio ni nada, y esperamos a que todo pasara, claro, y después buscar productor, acabar más temas, y se hizo muy largo, muy largo. También se hizo muy largo el proceso de grabación. De hecho, 2 años nos costó parir. Claro, es que estamos hablando de que Cumulonimbo es de 2016, si no me equivoco. Ahí lo tienes, sí. O sea que son 8 años, ¿no? De distancia, que se han tenido que hacer eternos. Es una locura, es que te dan para pensar muchas cosas, para seguir, claro, para no seguir, para tirar la toalla, para la mierda de la pandemia, para todo. Y al final nada, decidimos continuar y ir a por todas. Sí, porque además fíjate que como tú apuntabas, que ya en pandemia, incluso antes, ya habían empezado a nacer las canciones de este disco. Sí, sí, sí, sí. O sea que se ha alargado, se ha alargado todavía otros cuatro años más. Es verdad que sí, es verdad que un par de años. Pensar que es desespera. Sí. Si te pones a pensar, ya no haces nada. Pero bueno, tuvimos paciencia y como no todo se vino a mal, el rollo lo que hablábamos, ¿no? De la pandemia, vino toda esa historia y tal. Decidimos tomarlo también con calma, con otra filosofía y tener paciencia para poder intentar sacar algo distinto y algo bueno para enseñar, no lo mítico de siempre, ¿sabes? ¿Cuándo decidís empezar a trabajar con Yago? Pues por ahí, por la pandemia ya empezamos a tener idea de buscar un productor y hacerlo con alguien ajeno a la banda. Queríamos sacar un sonido más potente. Sabemos que Yago en tema metal y esto es bastante muy bueno. De hecho, el tío para el disco se compró guitarras, bajos de los 90 y preparó todo para poder hacer ese sonido de antaño, ¿no? Uh-huh. Y nada, nos pusimos en contacto, siempre estábamos ahí, joder, Yago, no sé qué. Le teníamos un poco de respeto, ¿no? Pero al final fue un acierto hablar con él y él muy muy guay y aceptó plenamente con el proyecto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que ha sido todo un acierto. Se nota que se ha enriquecido el sonido de Malqueda. Os acercáis mucho al hardcore, hay mucho metal, como decimos, es un cambio sustancial con respecto a lo que veníais haciendo hasta ahora. Para aquellos que os conocen, imagino que muchos se les habrá quedado así los ojos como platos, ¿no? Al escuchar el nuevo disco. Sí, sí, sí, te encuentras por la calle a Peña cuando lanzamos el Qué Asco Das, que es más hardcore, sí. Así y tal. Te encontrabas a gente por la calle y decía, pero me cago en la hostia, esto ya no es el otro, esto es muy potente, joder, y cómo cantas, ya sabes, ya cambiaste el rollo, ¿no? Y la Peña se quedaba así un poco, hostia, ¿qué hicieron estos, tío? Sí. Era un buen momento también, además, porque como el periodo entre ambos discos ha sido tan largo, pues si había claro. que cambiar, quizá este era el momento, ¿no? Sí, no, sí, hacíamos algo distinto, entre comillas, o hacer lo de siempre. No sé, no está, es como no estaba funcionando. El metal sabemos todos que está el nu metal está bastante muerto, eso se quedó atrás, ¿no? El 2090, sí, sí. Razón. Y ahora o cambiábamos algo o nos tocaban algo, otra tecla o estábamos abocados a intentar a desaparecer, porque o le dábamos una vuelta de tuerca o nos quedábamos ahí y apostamos por eso, por la vuelta de tuerca, porque tenemos ganas de seguir y de hacer cosas y mira, pues a por todo. Y luego aparte, además del trabajo de Yago Lorenzo, también para masterizar incluso lo habéis mandado a Alemania. Sí, a Robin, sí. Ya trabaja, él siempre trabajó con él, sí. Con Robin. Y Planta Sónica aquí en Vigo también ya trabajan con él. Y nada, es ya tiene todo muy controlado y todo muy muy muy hecho ya por los discos. Ahora mismo imagino que el como el proceso de creación se ha extendido tanto y algunas canciones ya decíamos que tienen pues incluso cuatro años, no sé si habéis quedado ya exhaustos al terminar el disco o incluso ya han empezado a nacer ideas para un futuro nuevo trabajo. No, hay ideas hay mogollón de ellas ya. Lo que pasa es que hay que explotar un poquito esto, porque ahora hay que darle caña a este disco, claro. Todo el año que viene por lo menos. Claro, este está recién nacido. Sí que hay cosillas ya que tenemos en mente y ciertas cosas de trabajos, pero bueno, a su cierto tiempo y con calma vamos a trabajar en este y a eso estamos, sí. Efectivamente, este está recién nacido y hay que disfrutarlo todavía mucho, sí, sí. Claro que sí. Hemos escuchado Sin Futuro, esa canción que ponía yo antes de la entrevista. Es una canción que tiene una peculiaridad y es que hay una colaboración muy especial, la de Radiaz de Korn, ni más ni menos. Sí. ¿Cómo fue lo de contactar con él? Fue toda una sorpresa ya para nosotros, hasta porque Te voy a contar cómo fue la cosa, ¿no? Lo vio Guille en el Instagram, porque lo sigue y tal. Y bueno, ahora lo seguimos todos. Lo vio en el Instagram que estaba haciendo de días o de unas vacaciones por allá, por su casa, en California, no sé dónde estaba. Y dice: me cago en la hostia, le voy a escribir al fulano este, al Ra. Y cogió con todos sus huevos, le escribió, ofreciendo el rollo de tocar en un tema con un grupo de España, no sé qué, ahí le puso la parrafada y contestó el pavo. Lo contestó, a él le llegarán miles de Seguro, correos. seguro. El fulano nos contestó, se involucró, le mandamos, se grabó un vídeo después haciendo que tocaba ahí, todo, y ya no hacía falta tanto, joder, un cachito solo, coño. Y el tío se involucró total, se grabó el tema de cabo a rabo y haciendo que tocaba el rollo también, todo el tío tocando. O Fantástico. sea que muy guay. Y después lo compartió en sus redes sociales. Siempre todo muy atento el fulano. Sí. Genial, genial, efectivamente. Además ha quedado muy, muy bien la colaboración. Igual que también Muy bien. la de José Barros, de Dismal. Sí, ese fue un estribillo que me salió Dismal total. No sé si controlas Dismal, ¿controlas Sí, algo? bueno, algo sí. Sí, bueno, pues esos míticos estribillos como los cantaba él, pues Sí. en Depp, en la canción Depp me salió la letra, ta, ta, ta, ta, ta, como lo hacía él. Sí. Y hostia, esto es para José. Esto es Y como lo para llevamos él. de puta madre, José, vente para acá. Y claro, y se vino de cabeza. Pues ha quedado genial también. Son las colaboraciones que han enriquecido también este nuevo trabajo. Un nuevo disco al que, por cierto, no le habéis puesto nombre, o mejor dicho, le habéis dejado como nombre el propio del grupo, lo que también significaría, pues, casi como un principio de algo, ¿no? Sí, yo lo veo como más, y de hecho lo vemos, es como un reset, una vuelta a empezar atrás, pero atrás ahora. No sé si me explico. Sí, sí, sí, Y sí. es un reseteo, es totalmente un reseteo. De hecho, la banda tuvo, después de la pandemia, tuvo un cambio de formación. Cambio no, éramos cinco, nos dejó en guitarra y quedamos los cuatro que estábamos. Y no metimos a más gente. Y esos cuatro que estábamos son los que empezamos la banda hace 22 años. O sea, que es efectivamente es como un reseteo, como tú muy bien has dicho, como una vuelta al principio. ¿Cuántos años has dicho ya de banda? Pues mira, el 2002 la banda Sí. empezó. Joder, pues ya van pasando cosas, ¿eh? Oh, En somos estos unos años. vientos y todo. Desde luego. Bueno, ahora imagino que hay muchas ganas de presentar este disco en directo. ¿Cómo se Muchísimas gracias. presentan los próximos meses? Imagino que ya más quizá de cara al otoño-invierno, ¿no? Sí, estamos ya trabajando lo que son salas. Ahora, como vino muy tarde y la presentación fue tarde, lo que hicimos son medios, básicamente, y cerrar para el invierno salas e intentar ya generar conciertos en lo que viene. Trabajando ya para el 2025, todo lo que nos venga y podamos cerrar. Sí. Hay muchas ganas, ¿no? De tocar. Joder, no sabes cuánto. Hicimos unos cuantos conciertos, presentamos en Vigo. Aparte, cuadró, el 31 salió el disco y el 1 lo presentábamos en Vigo, en un festival que hacen allá los llaman los Raposos y tal. Sí. Y todo el dinero ese se dona, ¿no? A una ONG de estas de para contra el cáncer, y estuvo pesado, nos presentamos, vinieron todos los medios y estuvo muy guay, muy guay. Nos hizo mucha ilusión. Y antes ya veníamos de tocar unos conciertos antes y siempre buena acogida, y el disco está gustando. Aparte lo tocamos íntegro ya, lo hacemos todo íntegro. Eso te iba a decir, que ahora que los estilos han variado tanto con respecto a las canciones de antes y las de ahora, ¿cómo se incorporan esas otras canciones al estilo más reciente, más nuevo? Sí, pues las canciones más recientes son la hostia de tocar, son muy muy guay. Las otras, al final tocándolas se quedan un poco cojas, pero bueno, tienes que tocarlas, tienes que hacerlas y tienes que seguir con ellas, ¿sabes? Pues hay Claro. ciertas canciones que no puedes sacarlas del repertorio. Y lo que decidimos fue tocarlo íntegro. Es un repertorio de 13, 14 temas. Y como el disco es cortito, las canciones son todas cortas, es muy, fluye mucho, fluye y está muy guay tocarlo. Es otro rollo, es otra cosa, sí. Lo más inmediato así también que vais a tener, estaba viendo, es A Coruña, 23 de noviembre, sí. Estáis el 30 de noviembre en Melide, 22 de febrero en Porriño, en fin, que esas son las primeras fechas que se han ido cerrando, pero esas seguro son que... las primeras, sí. Igual hay algo, puede ser que haya algún evento y estamos intentando trabajar en Madrid, pero bueno, estamos trabajando en ello para ver si septiembre, octubre y si sale algo y nada, y a partir de ahí todo lo que es invierno, porque ahora ya el verano perdido ya no puedes hacer nada, así que no, a partir del año que viene todo. A partir de ese próximo año, Checho, el próximo no puede tardar tanto tiempo. No, hostia, no, joder. Dímelo a nosotros, que, joder, para sacar el disco, macho. Qué odisea. Que al final te encuentras con... Hostia, es que yo, por ejemplo, lo pasé fatal, estaba seco, no era capaz de hacer letras y todo. Y tenía estribillos sueltos, hasta incluso hice, acabé alguna letra grabando el disco. Fue una locura, Fue una locura, no me salía nada, tío. Así salió todas las letras agónicas y oscuras, ¿eh? Bueno, pues el futuro seguro que vendrá con los discos no tan espaciados y aunque este está recién nacido, pues seguro que, como ya nos decía antes Checho, que ya hay ideas para futuras nuevas canciones, sí, el próximo no tardará tanto. Checho, ha sido un placer tenerte aquí en el Confuerza Heavy. Muchísimas gracias por acercarte una vez más. Mío, Julián, gracias a vosotros por contar siempre y hacer un huequito de vuestro espacio a grupos como nosotros, vale. Para nosotros es un gusto siempre. Un abrazo y mucha suerte con este nuevo disco. Un abrazo, equipo. Venga, chao, chao. Gracias. Vamos a escuchar precisamente una canción que han incluido Malqueda en este nuevo disco, que se llama Qué asco das, y que es un poco uno de los temas que quizá refleja mejor ese cambio. Ascolás, así se llama esa canción que han incluido Malqueda en su nuevo trabajo discográfico. Hoy lo presentábamos con Checho aquí en el Con Fuerza Heavy, este nuevo disco. Era la primera de las entrevistas del programa. Hoy tendremos dos, esta era la primera. Tendremos otra un poquito más adelante, ya te avanzo, será con Quilas, que están también presentando el nuevo disco. Bueno, pues vamos con más, a ver que me estire yo un poquito para llegar bien. Vamos con un nuevo tema, que es el último lanzamiento que ha publicado precisamente Hammerfall. Se llama Freedom, es lo nuevo de Hammerfall. Se llama Freedom y es el nuevo tema, el nuevo lanzamiento de los Hammerfall. Neperian es una banda brasileña, es la colaboración de esta semana con el sello Hellgia Music. una banda de prog metal que acaba de lanzar su álbum debut. Nos dicen que es un álbum que está basado en el clásico de Carl Sagan. Pues ahí están, Neperian, desde Brasil. Es eso, el disco debut de Neperian, esta banda brasileira. Era la colaboración esta semana en el sello brasileiro Hellia Music. Bueno, más cositas, venga. El 9 de agosto verá la luz Element, el nuevo disco de Siamés. Es un anticipo de ese nuevo disco. Scorpions están de gira en España y, bueno, pues están dejando, como siempre, sensaciones extraordinarias. Recordamos Scorpions de aquel Love at First Sight, que es precisamente el disco que están promocionando ahora mismo y que tiene... canciones inolvidables como Coming Home. Every morning when I wake up yawning, I'm still far away. Trucks still rolling through the early morning to the place we play. Boy, you're home, you're dreaming, don't you know that you're still far away? Boy, you're home, you're dreaming, don't you know you're having just the dream. We're going out on stage, it feels like coming home again. Dream, we're going out on stage, it feels like coming home again. Pues ahí quedaba el Coming Home, un clasicazo de los Scorpion que sonará mañana en Valencia, en esta gira que hacen en nuestro país. Bueno, seguimos con Corvus V y con esto que se llama El Miedo y Yo. ¿Cómo estás, cabrón? Cuando yo aprendí a quererte, tu voz se partió. Ahora no me siento inerte, siento mío mi corazón. Bombea mi sangre y ya no siento tu control. ¿Por qué sonreías cuando estabas superado? ¿Quién es el que en este espejo se ha reflejado? Sigas a mi lado, ya no eres mi voz. La suerte de aún tenerte, es que ya veo mi valor. Las fuerzas que he acumulado, gracias a los dos. Porque todas tus mentiras hacían ese daño. ¿Quién es quien dejará huella en este mundo insano? Arrojo luz a pozos y me. Vamos con una banda catalana que se llaman Sirius, que hacen un thrash metal francamente muy, muy, muy atractivo y que acaban de publicar su segundo álbum. Un disco que recoge canciones como esta. Son desde Cataluña, Sirius. Bottom of the snake, Pues ahí estaban esos thrasher catalanes llamados Sirius, que nos están presentando su nuevo disco. Bueno, más cositas. Venga, vamos a continuar con otro de los lanzamientos que también ha visto la luz ahora en estos días. Entre esos nuevos discos que se están presentando, hoy tenemos la oportunidad de ofrecerte precisamente lo nuevo de una banda llamada Kaelis. Rising Empire es el título de su nueva canción. Es esta, de la que por cierto hay un videoclip que te recomiendo. Es lo nuevo de Kaelis. Can we reveal secrets here? Pues ahí tenías a Kaelis con ese nuevo lanzamiento, con ese nuevo tema que han publicado y que se llama Rising Empire y que, como te decía, además tiene videoclip para que lo puedas disfrutar si así lo deseas. Más. Vamos con lo último de Adventus. En esta temporada también han pasado por aquí por el Comfort Heavy para hablarnos de su último disco. Un álbum que recoge canciones como Magia. Callar cada vez que cambiabas tu verdad. Magia, ahí estaba la música de los Adventus. Qué pedazo de disco, qué fantástico lanzamiento el de esta banda, que en este 2024 han publicado pues un disco absolutamente extraordinario. Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer con algo un poquito más duro. Esto, death metal absolutamente criminal. El 22 de julio se publicará The No Return, el nuevo disco de Cryptisy. Cryptisy, fantástico el nuevo lanzamiento que acaban de publicar. Y de ellos pasamos a los Killers. están celebrando 25 años. Aún estábamos disfrutando de un disco que a mí me pareció absolutamente espectacular, como fue Grotex, el anterior disco de los Killers, cuando llegaba el 25 aniversario de la banda, que se ha celebrado con este 25, que se refiere a los 25 años que llevan ahí dándole caña a este monstruo que es Killers. Bueno, pues Premutox, el bajista de la banda, nos va a acompañar esta noche aquí en el Conforza Heavy. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, 25 años, joder, cuando uno echa la vista atrás y descubre que hay tanto camino ya recorrido, no sé si da un poco de vértigo o no. Buah, es una locura. Yo sí que es verdad que debo batizar que yo llevo 19 años, ¿sí?, en la banda, no soy de los fundadores. Pero aún así, ya 19 años, ya lo miras para atrás y dices, wow, esto ya es una historia, ¿eh? Claro, pero son 19 años los que tú llevas en la banda, pero representando en este caso una historia de 25, que es la que tiene el grupo y que se cumple ahora, se celebra ahora con esta grabación, con este nuevo lanzamiento. ¿Cuándo empezáis a darle vueltas a la cabeza a ver qué se podía hacer para el 25 aniversario y decidís que sea este disco? Pues veníamos justo de la salida de Grotex, que la verdad es que fue un trabajo bastante, bastante brutal, bastante genuino, y sí que es verdad que teníamos muy en cuenta la fecha, ¿no?, del 25, y sabíamos que que teníamos que hacer algo. Teníamos que hacer algo porque nunca habíamos sacado un recopilatorio. Estábamos ahora con la formación, digamos, que es la más brutal y la más, digamos, estable que ha tenido la banda, y queríamos, pues eso, hacer un lavado de cara a los temas y presentar ese 25 aniversario, y es un homenaje, ¿no?, a toda la carrera y a los temas más emblemáticos de la banda. Y nos pusimos a ello, nos metimos en el Rugel Studios y empezamos a sacar ahí material. Sí que es verdad que trabajamos sobre muchas canciones, porque la verdad es que de 8 discos, pues imagínate, ¿no?, tener que elegir un track de 10. Eso te iba a decir, ¿no? Lo complicado que tiene que ser elegir un setlist en este caso, igual que cuando uno lo elige para un concierto, pero en este caso incluso todavía más reducido, había que dejarlo en la duración de un disco. Claro, ¿cómo seleccionas, cómo eliges las canciones? Buah, pues, aparte, claro, también nos quisimos hacer algo especial porque la banda nunca había sacado un vinilo. Y queríamos hacer algo diferente. Estaba claro que en las plataformas digitales iba a salir, pero queríamos plasmarlo en un vinilo para hacerlo aún más especial, ¿no? Y claro, un vinilo, pues 10 cortes es lo máximo que se puede hacer. Si no, teníamos que ir a doble vinilo y era todo subir un poco más el nivel. Sí. Y claro, pues imagínate, 10 cortes, pues la verdad es que nos pusimos a escuchar temas. Habían algunos que estaban clarísimo que tenían que ser, pero luego también es verdad que hemos buscado algunos temas que quedaron un poco a lo mejor así anclados como en el olvido, y nosotros queríamos rescatar porque creíamos que tenían que estar ahí. Se ha recurrido pues un poco a los temas más emblemáticos, a aquellos que quizá el público, el seguidor o la seguidora de la banda gritaría en un concierto, ¿no?, pediría en un concierto. Sí, claro. Digamos que hay como ya durante este tiempo está claro que de los directos se percibe, ¿no?, lo que son ya los himnos, ¿no?, de la banda, y los que no podían faltar impepinablemente en el vinilo. Pero sí que es verdad que luego hemos buscado otros 5 tracks que quizás nosotros pensamos que son canciones que a día de hoy, regrabadas con la voz de Javi Sagitar, podíamos darle un impacto y que tuvieran un reconocimiento que a lo mejor quedara un poquito más en el olvido, ¿no?, en otros discos. Es verdad que se ha hecho una mezcla fantástica, pero luego aparte no habéis cogido las 10 canciones y habéis dicho, venga, pues estas 10 canciones, esta de aquí, las metemos ahí, sino que se han regrabado y se han vuelto a preparar, a darle forma de 2024 para publicarlas. Totalmente, ¿no? Ha sido un meterte en el estudio con el tema, pero decir ahora Ángel, que está en la batería, que le dé su visión, Javi, que le ponga sus armonías, que le dé también su visión, y Rookie y yo, pues sí que camina sobre las mismas líneas, pero dándole un sonido más actual, ¿no? Uh-huh. Digámoslo así. ¿Qué notas en 19 años de trayectoria con Kilas que ha cambiado, que ha evolucionado musicalmente? Porque es verdad que yo noto mucho cambio. Yo, mira, el otro día precisamente estaba en casa escuchando la primera grabación que yo recibí de Kilas, que es una demo, bueno, súper antigua, pues eso, de hace 25 años casi, y he notado una evolución extraordinaria. Tú desde dentro incluso más, seguro. Claro, al final digamos que el camino te hace aprender, te enseña lo que al final quieres, porque sí que es verdad que con el paso del tiempo lo que sí que vas consiguiendo es una identidad propia, ¿no? Y el que Kilas suene a Kilas, ¿no? Y eso pasa por la evolución, por el aprender un poquito de aquí, escuchar un poquito de acá, y al final darle tu cuerpo, ¿no?, y tu espíritu a lo que estás haciendo. Y eso con el paso del tiempo es vital, y la experiencia te hace bueno, evolucionar. Y luego también sí que es verdad que con el paso del tiempo pues también los instrumentos, la tecnología te hace que la cosa pues suene mucho más pepino, ¿no? Sí, así es, pero es verdad que tú has apuntado un matiz que es fundamental para un músico, el que Kilas suene a Kilas, el tener un sonido propio, un sonido personal reconocible, el que incluso haya chavales, chicos y chicas jóvenes que a lo mejor empiezan a tocar ahora y digan, me gustaría tener un grupo que sonara a Kilas, ¿no? Esto para un músico es lo más. Sí, eso sí que es verdad que que al principio, y tú lo notas, al principio pues siempre pues están los típicos estigmas, ¿no? Pues este grupo suena a esto, este grupo suena a lo otro, pero sí que es verdad que en los últimos años ya el hecho de decir esto suena a Aquilas ha sido lo habitual y es algo que como músico te gusta y aparte es que lo notas, ¿no? Que lo notas tuyo ya. Sí. Yo decía antes que Growtex ha sido de los discos que más me ha gustado de la banda. Me parece que estáis en un estado de forma sensacional. Una vez que ha pasado pues ya un año desde la publicación del disco, un año y pico, el balance que hacéis de ese disco yo creo que ha sido muy bueno. El feedback recibido sensacional y bueno, pues dando pasos adelante. Sí, sí, eso es. Nosotros al final también al músico lo que le gusta es quedar satisfecho, ¿no? con el trabajo, y nosotros Growtex, cuando ya lo teníamos terminado, la sensación que tienes cuando acabas de escuchar el disco, por lo menos la mía y la de mis compañeros, pues también fue una sonrisilla de saber que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Sí. Y que el trabajo ha estado bien hecho después de los meses de grabación y mezclas y escuchar y tal. El hecho de acabar la masterización, escucharlo y que se te ponga una sonrisilla, eso es la clave de saber que has hecho el trabajo perfecto. Me estoy acordando que estaba el Gimme Gimme Gimme de ABBA, la versión que hiciste en el disco. Pues a lo mejor otra idea para el 25 aniversario podría haber sido esa, ¿no? Hacer algún disco de versiones también. Sí, la verdad es que ahora estamos trabajando en hacer algunas y subirlas en versión digital. Nosotros siempre nos gusta y somos muy... Nos gusta coger temas que no tienen nada que ver con lo nuestro y darles nuestro tono. Para, por ejemplo, este Growtex, tuvimos pues tres o cuatro versiones diferentes encima de la mesa y grabadas, y al final pues tocó elegir una. Y cómo mola además que sea algo tan alejado, ¿no? Como puede ser ABBA, por ejemplo. Por ejemplo, claro, sí, eso sí es verdad que sobre todo lo que más nos gusta o lo que nos mola como reto, ¿sabes? El hecho de salir de tu zona y hacerlo tuyo, algo sí, que es totalmente diferente. Es verdad. Como estas canciones ya estaban creadas, aunque obviamente se les ha dado forma de nuevo para este aniversario, seguramente muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, pero bueno, pero se está trabajando ya en material nuevo. ¿Hay algo en el futuro cercano que indique que habrá pronto disco nuevo de Aquilas? A ver, nosotros no solemos parar. Nosotros ahora mismo ya tenemos bastantes demos. Ahora mismo, justamente esta tarde, estaba escuchando una demo que ya había más o menos perfilado Rook, y nosotros estamos componiendo, estamos creando, y aquí hay Aquilas para rato. Pues hay bueno, de momento hay que disfrutar todavía de este 25 aniversario ya, que además ha dejado canciones. Hemos escuchado Free, por ejemplo, y suena absolutamente brutal en este nuevo disco, y luego imagino que también muchas ganas de tocar, ¿no? Porque es verdad que está muy bien lo de grabar, pero un músico donde realmente absorbe toda la energía es ahí en el directo. Sí, para nosotros es fundamental. Es fundamental y esencial. Aparte, nosotros el directo siempre ha sido como la parte favorita, ¿no?, de la banda. Una de las cosas que nos gusta es sonar muy bien en disco, eso está claro, pero a nosotros nos gusta subir al escenario y defender el disco y hacerlo sonar incluso mejor. Esa es una de las peculiaridades también que descubro yo en la banda, que si el disco lo escuchas como un pepinazo auténtico, es verdad que luego muchas veces te preguntas a ver cómo se lleva esto al directo, y cuando ves Aquilas en directo todavía te sorprendes porque, joder, pues sí que lo han hecho, ¿no? Sí, para nosotros es fundamental el hecho de sacar algo y saber que lo vas a defender y que mínimo o subir, porque nosotros pues siempre hemos mamado muchas bandas que cuando las hemos visto en directo pues te han dejado pues con los cojones reventados y dices, joder, macho, esto está claro que un disco está guay ponértelo en el coche, está guay escucharlo, pero luego cuando vas a verlo en directo tienes que decir, joder, sí. Sí. Esto sí. ¿Hay gira prevista para pronto o no? Sí, bueno, estamos ahora haciendo fechas. Tenemos ahora para septiembre tenemos un bolo en Burgos, en un festival. Tenemos una especie como de... Bueno, tocamos en un festival en Francia y se ha aprovechado y haremos una especie como de mini gira en tres fechas en Francia en noviembre. Se está trabajando mucho para 2025 y vamos... muchas fechas más. ¿Sois conscientes de que hacéis una música perfectamente exportable, que hay un público más allá de los Pirineos que podría acoger la música de Quilas? Bueno, fantástico. Sí, claro, claro. Nosotros al final siempre intentamos sonar lo más potente y lo más profesional posible e intentar llegar a todos los sitios. Está claro que ahora con las redes sociales, con Spotify, es mucho más sencillo que te escuchen, y nosotros pues eso, siempre escuchando ofertas de todos lados e intentar trabajar y no cerrarnos, ¿no?, a una zona, sino a todos sitios. Y nosotros es lo que decimos, si nos llaman, ahí estamos. Ahí estáis, claro que sí. Yo tengo el disco, tengo el vinilo, y os recomiendo a todos que os hagáis con él, porque es un detalle que os va a molar mucho. Es un disco dorado, muy bonito, con esas portadas grandes que tienen los vinilos, que además ha hecho una portada extraordinaria, un trabajo sensacional también. Y entonces, si ya lo de dentro es buenísimo a nivel musical, pues si todo el aspecto exterior, encima lo que envuelve ese trabajo, también está muy cuidado, pues apetece mucho tenerlo en casa. Muy buen trabajo, ¿no? El de portada y demás. Sí, nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando con un diseñador que se llama Vlad McNeil, que ha trabajado ya con nosotros, y la verdad es que hay muy buena química entre el artista y nosotros, y al final siempre conseguimos un resultado muy bueno, tanto por su parte como por la nuestra, y la verdad es que estamos muy muy contentos. Y sí que es verdad que el vinilo es muy impactante, el formato grande, el ver una buena portada en un buen tamaño, la verdad es que te dan ganas de cogerlo, sí. Y os aseguro que no es lo mismo poner la agujita ahí que suene a darle al play en el teléfono móvil, que para una urgencia está muy bien, pero no es igual. ¿Qué queréis que os diga? No es lo mismo. Por lo menos para mí no lo es. Y lo estoy disfrutando muchísimo, este nuevo disco de Quilas. Premutox, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por acercaros una vez más Quilas aquí al Conforza Heavy. Insisto, la primera vez que sonó la banda, todavía no había publicado ni tan siquiera un primer disco. En este programa emitimos aquella primera demo cuando todavía no había ni tan siquiera publicado el primer disco, y pues estamos encantados de 25 años estar nosotros ahí también apoyando al grupo. Solo daros las gracias por el apoyo, y que vamos, que aquí estamos para lo que necesitéis, muchas gracias. A vosotros, que siempre que os llamamos estáis ahí dispuestos para atendernos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Y que sean 25 más, por lo menos. Por lo menos. Gracias, chao, hasta luego. Venga, hasta luego. Vamos a escuchar otra de las canciones de este nuevo 25 aniversario de Quilas. Fighters, sí señor, ahí estamos alimentando al monstruo, decíamos, con ellos, precisamente con Killers, con este 25 aniversario que están celebrando y lo han hecho pues de una manera espectacular, que es coger las grandes canciones de la banda, coger alguna más de las que no son exactamente las más habituales, recopilar todo un disco, publicarlo en vinilo, o mejor dicho, primero regrabar esas canciones, hacerlas con sonido 2024 y publicar un vinilo que te recomiendo, que puede ser el regalo perfecto para ti o para algún colega o algún familiar, el regalo ideal, el nuevo disco de Killers. Más, venga, Non Servium con Criatura. Criatura, la música de Non Servium para su último trabajo. Red Face se enfrentan a la muerte en el nuevo videoclip que acaban de publicar de su último disco. El próximo 29 de julio lanzarán al mercado First Blood, el nuevo trabajo de la banda, el álbum debut y bueno, pues ya tienen nuevo sencillo, que es este. No olvides ese nombre, Red Face. Red Face. Ahí están con su nuevo lanzamiento, con su nuevo single para un disco debut que merece mucho, mucho la pena. Yo he tenido ya oportunidad de escucharlo de hace unas cuantas semanas y es una gozada, ¿eh? ¡Venga, más! Demonology es el disco que ha publicado una banda llamada Melodious Date. De ese lanzamiento, que por cierto ha publicado el sello Argate Record, vamos a extraer esta canción que se llama Knights of Heaven, y para esos caballeros del cielo hacemos que suene este álbum de power metal, de fantasía épica, como como dicen desde el sello, impregnado del encanto de los cautivadores cuentos de hadas. Pues ahí les tienes. Suena bien, ¿eh? Sí, señor. Vamos hasta el último disco de Baire. Se llama Catarsis. Es un disco que me encanta. Baire, esto es Ánima Trincada. Es el día gran. Sabes que siempre he pensado que la engavia me cantan felicitar. Sabor del aire, tan inmenso el fuego de la quirúrgica. està nevat, avui el pots quedar. Obris la finestra i no pots evitar. Prens el primer alè del vent, busques el meu allar encès i no té res, ni llenya ni encès. No és la fam la que mata, és el buit de la soledat que m'atrapa. No és l'amor i el dolor una pàtria que t'abraça al mateix temps que el mata. Ja no crec en la pau ni en la guerra. No és l'amor i el dolor una pàtria. No és l'amor i el dolor una pàtria. Es un disco muy, pero que muy recomendable, ¿eh? El último de Baile, que es una auténtica maravilla. Bueno, como también lo es el que nos presentaron recientemente, Sin Control. Tienen un EP de 5 temas, como este Maestro del Sufrimiento, que son una gozada, mira. Aplastando tus sueños, destruye, corrompe, estupendo. maestro del sufrimiento, la música de Sin Control. Bueno, vamos con Los Peluqueros de Punset. Desde La Venganza de los Pacifistas, su último disco, llegan Patriarcadas. Anoche me tragué tu programa. El mérito no fue tuyo, fue del karma. El mando a distancia no funcionaba. Las malditas pilas estaban gastadas. Contemplé de forma estupefacta tu repertorio total de machistadas. Las hormigas te reían las gracias. Son tus obreras, pero no están sindicadas. Mientras te deleitabas babeando a las muchachas, sentía los reflujos camino a mi garganta. Estás dando patriarcadas, arcadas. Si se entera patriarcadas, arcadas. Me estás dando patriarcadas, arcadas. Me machacan tus machadas. Incomodan tus miradas. Tus bromas son tan pesadas. Una palmada, todos ríen, todos bailan. Como aquello no acababa, y porro a empuñar un arma, cogí mi pantalla plana y la lancé por la ventana. Arcadas, me estás dando patriarcadas, arcadas, y se entero patriarcadas, arcadas, me estás dando patriarcadas. Beber es una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Beber es una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Patriarcada, sí señor. Los peluqueros de Punset estaban ahí sonando con su último trabajo. Bueno, y para continuar, escuchamos a Turbulento. Han publicado esta canción que ya la estrenamos en su momento aquí en el programa, llamada Super Santos, y que incluyen en un EP del que hablaremos. Pues a principios del próximo mes de agosto, que hablaremos con Turbulento aquí en el Con Fuerza Heavy. Para la gloria de tu memoria, si es que no estás sola, la mente de serpiente no suspira, de tus mentiras nunca duerme, en el vientre del artefacto, todo sigue intacto ahora que lo escupe. Yeah. Super Santos, los granadinos Turbulento, que han publicado este EP, que como te digo, el próximo 1 de agosto, concretamente, pues estarán aquí en el Confuerza Heavy hablándonos de su nuevo trabajo, de su nuevo lanzamiento. Seguimos, lo hacemos con Irtangaz y el nuevo tema que han publicado. Esto se llama precisamente La Maldición de Irtangaz. We'll be right back. La maldición de Irtangaz, ahí está, uno de los temas de ese nuevo lanzamiento. También estará muy prontito hablando con nosotros Irtangaz en el regreso tras las vacaciones para el próximo mes de agosto. Leice, que volvían con esta canción, Gure Basterrak. Gure Basterrak, ahí está lo nuevo de los Leice, el último temita que ponían en circulación. Nos vamos a acercar también al último que publicó una banda llamada El Año del Caimán. Ya pasaron por aquí, por el Comforta Heavy, hablándonos de sus proyectos. Este es, de momento, su último tema y se llama La Viuda de San Andrés. Pierdo el abrazo de San Andrés. siento que mire mi alma. Me llama esa soledad. Siento que mire mi alma. Viuda de San Andrés. Ahí estaba la música del año del Caimán. Bueno, más cositas. Mira, hay una banda que se llama Daga que acaba de publicar un videoclip de su tema Invisibles. Nos cuentan que este proyecto es muy importante para ellos porque quieren darle visibilidad a las personas sin hogar y crear conciencia sobre su situación. Pues este es el tema Invisibles, pero yo lo que te recomiendo es que te vayas a YouTube y busques el videoclip de Daga, Invisibles, y colabores también con ese proyecto, pues aunque sea viendo el videoclip. ¡Daga! Así suenan. Una señal donde encontrar castillos de piedra y cartón donde el juglar nos contará. ocultos que nadie ve. En el tumulto que nadie siente su respirar, pues si respiran, ¿dónde estarán? Invisibles son tus lágrimas, invisible tu curtida piel, invisible ante los ojos de quien no quiere ver. La frialdad, mirar y ver con dignidad, todo se ve, espejo es. Están a puntito de llegar a España para presentar su último disco. Va a ser uno de los eventos más esperados del año, la llegada de Metallica. No windows, but no things to make my brain seem sky. Ya está todo dicho, sí señor. Welcome home, Sanitarium, la música de Metallica para estos días, días de niebla. Whiskey Caravan. A veces soy las rocas donde rompen las olas. A veces soy las olas que se rompen en un sinfín. A veces soy candado que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para salir. Soy camino por el que nunca paso. A veces peso y los pasos que no saben dónde ir. A veces oí preguntas que no tienen respuesta. A veces la respuesta a la pregunta la yo en ti. Para Whisky Caravan, Días de Niebla, y estaba sonando. Vamos con Nurkri. Y esto que se llama Latidos de Pasión. Caminar hacia un abismo en el olvido y saltar desde allí. Capricho. Bueno, pues ahí quedaba la música de Nurkry. Forever No More es el título del nuevo lanzamiento de los australianos Brimston. El disco lo publican el 29 de noviembre. Y así es como suena este nuevo sencillo. Thank you. Me ha gustado muchísimo, sí señor. Bristol, ahí estaba ese Forever No More que acabamos de escuchar. Nos vamos hasta el último de Avalanche. Tanto te busqué, tantas veces te he cantado, que un latido me despertó, me mostró el camino a ti. Tanto te lloré, tantas veces te he soñado, que los ecos de esta canción forman ya parte de mí. Más allá de las tinieblas, en un suspiro te perdí. Desde allá donde estés, guíame, no me dejes caer. ¿Cómo deseé que me estaba la música de Avalanche con ese Más allá de las tinieblas que acabamos de escuchar. Dry River. Esto se llama Me va a faltar el aire. ¿Cuánto debo desandar para volver allí donde el tiempo no era fugaz? Hoy he vuelto a soñar que cambiaban las reglas del juego, que podías voltear ese viejo reloj de arena y llevarme a casa hoy. Júrame que vas a hacer que pare. En que no que más acerque para. Me va a faltar el aire, decía Andre River en aquella fantástica canción. Bueno, esto es The Price, la música de los Twisted Sister. Dream to come true. The Price, la música de los Twisted Sisters, una de esas canciones absolutamente inolvidable. Estamos prácticamente en el final. Pues de esta manera vamos a terminar hoy esta edición 1598 del Con Fuerza Heavy, emitiendo como siempre en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina en Radio Crimen Online. ¡Terminamos! Volvemos muy prontito aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy y siempre, en el recuerdo, siempre, siempre, siempre vas a estar aquí con nosotros. Ginés va por ti. Sueños que nunca llegarán a ser reales.